una cumbia se le alegra el corazón. Y si le forma la rueda, ella se luce mejor. Con la sabrosita. La sabrosita, que ven que baila. La sabrosita, qué buena está. La sabrosita, cómo se luce. La sabrosita, y sin parar. La sabrosita, que ven que baila. La sabrosita, qué buena está. La sabrosita, cómo se luce. La sabrosita, y sin parar. De sonar el acordeón, que su mágico sabor me enciende. Que no deje de tocar, que no deje de tocar ese swing que baila mi gente. Que no pare de sonar el acordeón, que no pare de sonar el acordeón, que su mágico sabor me enciende. Que no deje de tocar, que no deje de tocar ese swing que baila mi gente. Todita la gente ya sigue bailando cuando toco el swing de mi acordeón. Anda garabía, velo vacilando. Cuando suena mi acordeón, todita la gente ya sigue bailando. Cuando toco el swing de mi acordeón, anda garabía, velo vacilando. Cuando suena mi acordeón. Te pone pa' delante, que te hace delirar, que te vuela la cabeza, te da ganas de gozar. Si esta noche te pinto el bajón, vení conmigo, alegra tu corazón. Te voy a dar un poquito de emoción con mi toquecito. ¿De qué? De cumbia pa' gozar. Un toquecito del teclado, un toquecito de la conga, un toquecito de ese bajo, un toquecito de timbal. Toquecito de alegría, hey, hey. Toquecito de acordeón,